interpretación de la Orquesta Filarmónica de Viena con la dirección de Ricardo Chailly, hemos escuchado la Sinfonía número 5 en mi menor, Opus 64, obra estructurada por Tchaikovsky en los siguientes movimientos: andante allegro con ánima, andante cantabile con alcuna licenza, valse, allegro moderato y finale, andante maestoso, allegro vivace. Cada martes, miércoles, jueves y viernes, y hoy es miércoles, aquí en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Y hoy no puedo decir a estas horas de la noche porque no tenemos el horario habitual. Hemos entrado una hora antes, son las 10 de la noche aquí, las 9 en Canarias, pero es una de esas excepciones. Estaremos hasta las 22:55, 21:55 en Canarias esta noche. Bien, pues tenemos durante estos 55 minutos un espacio de jazz para ti que te gusta el jazz. Y esto se llama Jazz Porque Sí, presenta y realiza Juan Claudio Cifuentes, Cifu, para todos vosotros los amigos, a los que como siempre agradezco el que estéis ahí sintonizando con nuestro programa. Para despedida tocaban todos: Pepper al barítono, Kenny Wheeler a la trompeta, Hank Jones al piano, Clint Houston al bajo y Louis Hayes a la batería. 19 de agosto del 83 en el Fat Tuesdays de Nueva York. Pepper Adams, que ha sido nuestro invitado esta noche porque que hemos querido recordar que hace 17 años, hoy, se nos marchaba este grandísimo barítono. Vámonos. Y una vez más aquí en Radio Clásica de Radio Nacional de España, este ha sido otro Jazz Porque Sí, ha presentado Cifu para todos vosotros, a los que agradezco la compañía. Volvemos mañana jueves, Jazz Clásico. Hasta entonces, feliz noche, feliz día, sed muy, muy buenos y como siempre, besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos y todas. Hasta mañana. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Estos dos tamburán que acabamos de escuchar pertenecen a la fabulosa suite orquestal o instrumental, quizás sería más preciso decir, Les Éléments, los elementos que compusiera Jean-Ferry Rebel. Y los acabamos de escuchar en una grabación que en 1993 efectuó la orquesta y el director, a los que vamos a escuchar dentro de unos minutos en este último prom nocturno de esta edición de los proms londinenses 2003. Les Musiciens du Louvre, los músicos del Louvre, con sede actualmente en Grenoble, y su director Marc Minkowski. Marc Minkowski es un músico realmente de una versatilidad increíble, es uno de los, si me permiten el término, enfant terrible de la última